mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 13. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. Una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir, porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día, la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta: entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Cenamos con Zacarías capítulo 13, verso 1 al 6. Ese manantial es el mismo Señor Jesús. Recuerda que en el almuerzo hablamos de un volver al Señor del pueblo de Israel con todo su corazón. Pues ahora, mientras el Señor es el centro de su pueblo, habrá un deseo ferviente de hacer lo correcto y caminar en la verdad. Así que si alguien profetiza falsedades en el nombre de Dios, su propia familia lo entregará o lo matará. ¿De qué está hablando Zacarías? Pues debe saber que el pueblo de Israel siempre tuvo estos dos pecados, la idolatría y la falsa profecía. Pero ahora que el Señor es el centro de su pueblo, ellos no tolerarán esos pecados, incluso si son cometidos por su propia familia. Y también muestra la desesperación de esos falsos profetas que cambiarán de rubro para no ser reconocidos como falsos profetas. Aquí hay un principio poderoso. Cuanto más nos acercamos a Dios y más fijamos nuestra mirada en Jesús, más nos damos cuenta del profundo daño que el pecado genera. Nos arrepentimos, y aquí viene lo que aprendimos hoy. Tenemos un trato radical con el pecado. No toleramos el pecado. Entendemos que el pecado desagrada a Dios y por eso somos enérgicos y tajantes al tratar con el pecado. ¿Eres tú así con tu pecado personal o toleras el pecado en tu propia vida? Eso lo único que muestra es cuánto realmente nos hemos acercado a Jesús.